Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, acá estamos. Estamos. En una mañana hermosa. Hermosa acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Exactamente. Acomodándonos, como habrá escuchado usted allí, sí, del otro lado también, el ruido de las sillas al moverse. Es que estaba un poco muy corridita, pareció, del micrófono. Por ahora se la escucha mejor. Se la escucha mejor, ¿vio? Sí, yo sabía que eso estaba pasando. Buenos días, Nicolás. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Allí de las manos de Nicolás Piva, llegaremos hasta las 12 en este Enredando las Mañanas. El programa. Los números del Enredando las Mañanas se han extraviado. Yo me los extravié. Claro. Yo lo único que les puedo decir que estés Enredando las Mañanas del día martes, hoy desde la colectiva. Nos pueden encontrar en www.rnma.org.ar y en todas las retransmisiones, que son un montón, tenemos que ir diciéndolas de a poco, si no se junta mucho al principio. De lunes a viernes, así de 10 a 12, nos encontrás acá. Así es, en este programa colaborativo, rotativo, donde usted encontrará día a día todas las tonadas del país y de la región. Exacto. Y de la región, porque muchas veces nos comunicamos con otros pueblos hermanos también. También. Y bueno, así será seguramente hoy. Algo de lo que no vamos a hablar, como dice nuestro amigo Pablo Brambilla, porque no se nos dio, no porque no fuera nuestra voluntad, al revés, era nuestra voluntad hablar con Enrique Gandolfo. Lo digo de entrada porque sé que hay por ahí alguna compañera, algún compañero que está con la expectativa de escuchar a Gandolfo en la mañana de hoy. ¿Quién es Gandolfo? Secretario adjunto de SUTEBA, delegado en Bahía Blanca, sí, e integrante de la lista multicolor y candidato a secretario adjunto de SUTEBA por la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, bueno, anoche se nos frustró, queríamos hablar con él. Él está en el aula, es decir, un delegado sindical que está en su trabajo. Entre las 10 y las 12 justamente está en el aula, así que no nos podía atender y anoche se nos frustró la comunicación. Así que por eso, y las elecciones allí en SUTEBA son mañana. Uh-huh. Bueno, habrá que ver entonces a partir del jueves qué resultado hubo en la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, de hecho la aclaración ya la hemos dicho, estamos... ¿Qué más tiene, bueno, para decirme? ¿Alguna otra cosita que haya alguna...? Sí, bueno, continúa el juicio, ayer se tomó el tema, es un tema que seguramente vamos a tomar todos los días en Enredando las Mañanas. ¿Usted estuvo ahí yo ayer? Yo estuve ayer en la audiencia hasta las 13:15, una cosa así, que hubo un cuarto intermedio. Como todas las mañanas hasta ahora, empieza con cerca de una hora y cuarto de demora. No tenemos claro si es que se demoran en un mate o en un café con leche los jueces o es que están en otro juicio, en otra sala, el mismo tribunal del TOC 7. Cuando subí el día miércoles 10, que comenzaron las audiencias, había otra sala en la cual estaban desarrollándose otro juicio, ¿verdad? Claro. Que están en instancias diferentes de repente. O sea que no lo sabemos. Bueno, habrá que ver si alguien les dice, usted, ¿qué hace a esta hora? Uh-huh. Pero el hecho es que empiezan más tarde, lo cual acrecienta la ansiedad. Sí, aparte de las posibilidades de algunos que por ahí tienen más temprano posibilidades, al mediodía se tienen que retirar por trabajo y todo, y uno quiere participar, ¿no? Estar presente dentro de todas las posibilidades que hay. Hay muchísimos compañeros que están ahí constantemente y están siguiendo y están realizando este diario también del juicio, donde puedes encontrar también ahí mismo todas las informaciones día a día del juicio. Exacto. ¿No? Las compañeras de Enred ya han publicado sí. la jornada de ayer, así que allí en Enred lo van a poder encontrar también. Mm. Hay un trabajo intenso, intensísimo, que está desarrollando Antena Negra TV en el mismo tribunal, ¿no? Mm-hmm. Porque de alguna manera son los encargados, los responsables de manejar un cañón que han aportado también desde, no sé si desde Antena o desde la querella, pero bueno, claro, sí, sí. Desde ahí están manejando el cañón, por el cual se puede ver en buena resolución y amplificado algunos videos que pide el tribunal, ¿no? Claro, en este caso. Ayer sí. Fue. Los que me tocaron a mí fueron todos policías, ¿no? Carlos López, un subinspector, ex metropolitano, y ahora y antes fue bonaerense, digo, porque como lo tienen que decir ahí. Después estuvo el jefe de armamento, Luis González, ex armada argentina, ex metropolitano y ahora policía de la ciudad. Este contestaba con una rigurosidad cuando le hacían una pregunta, decía: "Sí, señor. No, señor." Evidentemente el pasado en la Armada se ve que le pesaba. Después Juan José Ríos estuvo, que es el superintendente de la policía de la ciudad. Y me faltó uno, Gustavo Michea, que fue bombero y ahora estuvo justamente en ese pelotón en los que estaban Acosta y Ledesma. Ese pelotón que llega a último momento de 4 policías metropolitanos y se suman y donde estaban 2 de los acusados. Bueno, mañana va a seguir el juicio, mañana comienzan los alegatos por un lado de la querella, por otro lado de la defensa, así que mañana entendemos que es a las 10 de la mañana, por lo menos la convocatoria, sí. para todos los que quieran acercar. Sí, hay que estar temprano. Hay que estar temprano porque sigue siendo una sala chica para la cantidad de gente que quiere participar. Y el viernes no tenemos claro el horario, ¿no? No, todavía. Es muy llamativo que el sector que corresponde de la sala a la querella está desbordante. Entre otras, bueno, llegó por allá por el mediodía, llegó Norita Cortiña, por ejemplo, ¿no? Estaba el sueco Lorquipanice. En fin, está desbordante. Siempre hay gente afuera esperando a entrar entre testimonio y testimonio. Y el sector que está detrás de los acusados ayer tenía una persona. Digo, era un contraste, era una situación. Pero no se puede usar esas, no. No quiere nadie. No sé si no quiere o no se puede, o está reservado para las familias de estas personas, ¿no? Sí. Digo, pero la verdad que no conozco tanto el mecanismo cómo funciona. Pero bueno, aparentemente hay una suerte de división. Aquí unos y allá otros. Claro, ¿no? Perfecto. Bueno. ¿Qué le parece si empezamos a andar a decir en enredando las mañanas? Vamos al primer tema, como decimos siempre, sí. porque después no sabemos hasta dónde vamos a llegar. No es cuestión de prometer lo que no vamos a cumplir. Exacto, vamos. Fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, el cuero del parche bate, manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropas de tuliceda, la negra que te mintió. Todos los cueros se están doblando, pero sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Ay, siga que siga, lo sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora, yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Cora corazón, tu corazón, tu corazón. Siempre es la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, el cuero del parche bate, manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropas de tu y seda, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, ojos están llorando, que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Ahí, siga que siga, no sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos sin la tangora, mientras su pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón, tu corazón. Tu corazón, oye mi negra, este mi son, que yo te inspiro tocando el tambor, por un pardo de oro y plata, me ha secado esa mulata, y bate que bate mi chocolate, mira que bate, bate, bate, bate, bate, el cuero, si el cuero bate, mira que mi corazón, toca mi rico son. A las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Acá ya estamos empezando a andar en este Enredando las Mañanas. Sí. Enredándonos más que andar. Nos estamos enredando con distintos temas. Así es. Bueno, nosotros ya contábamos que el 17 de abril más de 1.500 presos políticos palestinos habían iniciado una huelga de hambre colectiva. Uh-huh. La huelga se mantiene hasta hoy, lo cual ya es un dato en sí mismo. Uh-huh. Ya estamos comunicados con María Landi en Montevideo. Luchadora por los derechos del pueblo palestino. Así que buenos días, Landi. Hola, buenos días. Un gusto estar hablando de nuevo con ustedes. Hola, no, muchas gracias a ti por atendernos. Y bueno, en principio, por casualidad, ¿tú estás escuchando por internet el programa, no? No, no, porque hay un acople, por eso, sí, bueno. Sí, hay un acople, pero no tengo nada encendido. Está bien. Decíamos que es todo un dato, ¿no? Son desde el 17 de abril continúa esta huelga de hambre de los presos políticos palestinos a agua y sal. Sí. Sí, mira, y las noticias a medida que la huelga avanza, por supuesto, son más preocupantes, porque por un lado la salud de los prisioneros se está deteriorando aceleradamente. Uh-huh. Los pocos que han podido ser visitados por sus abogados, porque no, las autoridades penitenciarias están convirtiendo la medida en una nueva oportunidad para el hostigamiento y la tortura a los prisioneros. Entonces no se permiten visitas de familiares, no se permiten visitas de médicos independientes, en la mayoría de los casos no han permitido visitas de defensores o defensoras legales. Entonces es poquísima la información que ha podido obtenerse en base a los pocos prisioneros que pudieron recibir visita de sus abogados, pero sabemos que la gran mayoría han perdido ya más o menos entre 10 y 12 kilos. Y a una salud debilitada se le suman y agravan la, como te digo, las medidas de constante tortura y hostigamiento que las autoridades israelíes están empleando para quebrar la voluntad y el espíritu de los presos y hacerlos desistir de la medida. Entonces, por ejemplo, esas medidas de castigo consisten en primer lugar en el aislamiento, sobre todo de los líderes que están siendo puestos en medidas de absoluto aislamiento. Por ejemplo, Marwan Barghouti fue trasladado al norte de Palestina, está en un sótano, en absoluto aislamiento, tiene una frazada, le quitaron todas sus pertenencias, entonces y hay insectos en la celda. Todo esto lo pudo decir a un abogado que lo pudo visitar el domingo, y hay, están todo el tiempo haciéndole requisas en una celda que está vacía 4 veces por día, aunque él está esposado de pies y manos, le hacen revisiones, cacheos al desnudo, o sea, nada más que medidas de hostigamiento, impedirle conciliar el sueño con ruidos. Y bueno, para una persona, para un preso cualquiera, esa es una situación horrorosa, pero para una persona que está en huelga de hambre, te imaginas lo que debe de ser, y la angustia de los familiares de todas estas 1.500 personas que no saben en qué estado o situación se encuentran. Sabemos además que muchas prisiones les han quitado hasta la sal, porque les han requisado todas las pertenencias, los han dejado nada más que con el uniforme de prisioneros y a veces una muda de ropa interior y nada más. Entonces, en algunos lugares les han confiscado la sal, que es lo único que están usando para complementar el agua que toman como único nutriente. Entonces, bueno, esas medidas son constantes, son muy agravantes. Hay denuncias de algunos de los presos que recibieron abogado de que las clínicas que hay en algunas prisiones se han convertido en centros de tortura, ¿no? Cuando los presos son llevados ahí, lo único que reciben es más hostigamiento. Y también lo que hay de parte de las autoridades israelíes, que es típicamente lo que siempre han tratado de hacer, como esta huelga es tan unitaria, lo que tiene de especial con respecto a otras anteriores es que es una huelga absolutamente unitaria, donde los principales líderes pertenecen a diferentes partidos políticos y están todos, desde los nacionalistas, los marxistas, los islamistas, están todos unidos en esta medida. Entonces, lo que por supuesto Israel no se puede permitir es el lujo de la unidad, de que crezca la unidad palestina, claro, dentro y fuera de las cárceles, ¿no? Entonces está tratando de sembrar el divisionismo. En algunas prisiones se acercan a tratar de negociar con los líderes de ese lugar de la huelga y buscar arreglos específicos puntuales para ese grupo, para esa prisión, en lugar de negociar a nivel general con los líderes reconocidos de la huelga de hambre. Claro. Hasta ahora esas medidas están fracasando, pero por supuesto no escatiman recursos y esfuerzos para debilitar, para quebrar la voluntad de resistencia de los prisioneros. Y claro, fuera de las cárceles la represión aumenta. Claro. Ayer se conmemoró el 69 aniversario de la Nakba, la tragedia, la catástrofe palestina que significó la limpieza étnica y el desplazamiento de 800.000 personas, la destrucción de 500 ciudades, pueblos y aldeas por las bandas sionistas en 1948, que serían después, cuyos líderes serían después primeros ministros de Israel y por supuesto dirigentes de comandantes de lo que sería el recién fundado ejército israelí. Entonces, en todas las localidades hubo protestas, como siempre, para conmemorar este aniversario, casi 7 décadas, imagínate, ¿no? Claro. Pero además en un contexto como el de la huelga de hambre. Entonces, la represión arrasó. El domingo, por ejemplo, en el pueblo de Navizales, un chico de 20 años fue asesinado porque los soldados están usando munición letal, no están, claro, solamente usando balas de goma, claro. Claro, balas de goma o gases, sí, lacrimógenos, claro, ¿no? Entonces, la represión arrecia, la protesta también, porque hay que tener en cuenta, creo que ya lo decíamos en la comunicación de hace unos días, el tema de los prisioneros es muy sensible, muy sensible, porque todas las familias tienen o han tenido integrantes en la cárcel, ¿no? Se calcula que desde el 48 hasta acá 1 millón de personas más o menos palestinas, claro, han pasado por las cárceles. 40, uno podría pensar que no hay familias familia que no haya tenido un preso político en algún momento. Es que no la hay, claro. De verdad no la hay. Entonces es un tema súper sensible. Uh-huh. Y cuando hay desde las prisiones un mensaje tan potente y de unidad y de resistencia, por supuesto que es muy motivador para la gente, y eso suscita la movilización, y la movilización acarrea represión, ¿no? Porque lo único que saben hacer los israelíes es reprimir, y la única arma y el único lenguaje que conocen es el de la violencia. Entonces es realmente una situación muy preocupante, ¿no? Y perspectivas de una negociación verdadera, seria, con los dirigentes reconocidos y autorizados de la huelga de hambre todavía no existen. Claro, lo que tú decías es que esta suerte de romper la huelga, claro, tratando de separar, ¿no? Esta huelga que se lleva adelante por libertad y dignidad. Sí. Con respecto a Barghouti, hay una es una suerte de referente, porque tú lo mencionaste, pero me parece que no está mal reponer, ¿no?, que es una suerte de referente entre los presos políticos, porque además se negó a una defensa por no reconocer, ¿no?, al Estado el derecho que tuviera el Estado de Israel de juzgarlo, ¿no? Claro. Y lo otro que me parece también interesante es recordar también que muchos de estos presos políticos están en una suerte de a disposición del Poder Ejecutivo, que tiene otro nombre allí, ¿no? Pero es una suerte de eso, ¿no? Que no tienen un proceso y simplemente están a disposición sin tiempo. Sí, se llama detención administrativa. Eso, ahí está. Y se justifica, como todo, absolutamente todas las arbitrariedades y abusos que cometen las autoridades israelíes por razones de seguridad. Entonces, por ejemplo, a ti te detienen, no te informan de qué se te está acusando o investigando, se te dice que se está investigando, y eso puede durar indefinidamente, porque en principio porque se supone que son legalmente, entre comillas, porque es la legislación militar que gobierna la vida de la población palestina, ¿no? Claro, es eso que se negó Barghouti, justamente, ¿no? Claro, entonces se te dice que estás en averiguaciones, en investigación, por 3 meses, pero los 3 meses se puede prolongar, y a los otros 3 meses se puede prolongar. Entonces, en definitiva, es un encarcelamiento arbitrario por tiempo indefinido, no se te acusa, no se te procesa, no se te juzga, no se te informa. Entonces eso crea, además de la arbitrariedad que significa eso, crea una sensación de incertidumbre terrible, porque tú no sabes ni de qué te están acusando, claro, ni cuáles son tus perspectivas, ni cuándo te van a juzgar, ni si vas a salir libre, cuándo, ni nada, absolutamente nada. Estás a total disposición. Y así hay, en este momento, 500 personas que están en esa situación, y es una de las principales reivindicaciones de esta huelga, que no es la primera vez, porque todas las huelgas de hambre que han ocurrido antes, siempre como primera medida es la exigencia de poner fin a la detención administrativa, porque es algo muy grave, muy muy muy burdo, muy muy arbitrario e inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Y por supuesto que no existen personas israelíes de origen judío en Israel que sean sometidas a este régimen. Esto está solamente pensado para la población árabe palestina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo me refería a esta otra forma de llamarla, porque me retrotrae a la dictadura, por lo menos aquí, ¿no? Por supuesto, Que algunos cuando decidían pasar oficialmente, algunos lo ponían a disposición del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. Algún compañero o alguna compañera. Bueno, en el plano internacional, Landy, ¿cómo vienen cómo se ha manifestado internacionalmente la solidaridad con estos presos? Bueno, yo creo que eso es lo bueno, que hay mucha, mucha solidaridad y mucha movilización en todo el mundo. Yo estoy siguiendo a diario algunos sitios en particular que se están dedicando a actualizar permanentemente la información y hacer un relevamiento de todas las movilizaciones y convocatorias. Y realmente ayer, sobre todo, además 15 de mayo, día de la Nakba, había acciones en centenares, literalmente, de ciudades en los 6 continentes. Y de verdad, de norte a sur y de este a oeste, están habiendo todos los días, todas las semanas, convocatorias, movilizaciones, gestos, concentraciones frente a la Embajada de Israel, parlamentarios, centrales sindicales, parlamentos también o grupos parlamentarios, el Parlamento Europeo, el Grupo Parlamentario del Mediterráneo y otros que se están pronunciando en solidaridad con los presos, ¿verdad? Claro. Y presionando a los gobiernos, porque acá el problema que tenemos también es la eterna hipocresía y doble discurso, ¿verdad? Cuando se trata de Israel, de por un lado emitir resoluciones que condenan, que expresan la preocupación y demás, pero luego después se le permite seguir haciendo lo que quiera con total impunidad, y por eso llegamos a la situación en la que estamos hoy, ¿verdad? Ajá. 7 décadas de impunidad, sí, no son poca cosa, claro, como para envalentonar a cualquier matón, ¿no? Sí, sí. Y entonces lo que pasa hoy en día es eso, que Israel es como el gran matón del barrio porque se le permitió crecer desde su misma fundación arbitraria y artificial como el niño mimado al que no se le pone ningún límite. Claro, bueno, viniendo más cerca para el barrio, sí, Chile y Uruguay han tenido también, o están en eso, de tener sus manifestaciones, ¿no? Sí, bueno, nosotros aquí ayer en Montevideo hicimos una concentración. Eso fue ayer. Sí, ayer, con el doble motivo de conmemorar el 69 aniversario de la NACBA y en solidaridad con los presos en huelga de hambre, nos sumamos, también filmamos y subimos a las redes, porque uno de los hijos de Marwan Barghouti, también como forma de visibilizar la huelga de hambre, lanzó el desafío en las redes sociales de beber agua y sal como expresión de solidaridad con, claro, los presos que solo están consumiendo eso desde hace un mes. Justo hoy entran en el día 30, ¿no? El día 30. Entonces, bueno, nosotros, como se está haciendo a nivel individual y a nivel grupal, nosotros, ya que estábamos concentrados en la plaza, también hicimos un gesto colectivo. Unas 10, 12 personas hicimos también. Nos sumamos al desafío. Claro. Y sé que hay alguna convocatoria en redes sociales, lo he visto en Argentina, la gente está compartiendo videos donde individualmente por ahora se suman al desafío. Claro. Y me enteré también que hoy hay una concentración en Buenos Aires. Yo tengo entendido que mañana. Es mañana. ¿Ah, sí? Mañana, tenés razón, es mañana miércoles. Mañana miércoles, sí, a las 16 horas, efectivamente. O sea que bueno, sí, porque tenemos más tiempo de anunciarlo. Exacto. Y también va a haber una conferencia de prensa ahí en Uruguay, por lo que sabemos, en Serpag. Es verdad, sí, mañana miércoles, sí, sí, también. Eso lo organiza la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino. No estoy en la organización, por lo tanto no sé los detalles, pero sí, es también un intento de llamar la atención. Ayer también nos entrevistaron los canales públicos, los dos canales públicos, el de la ciudad y el del Estado, y pudimos también pasar ese mensaje. Entonces todas esas iniciativas suman para darle visibilidad, porque sabemos bien que los grandes medios no tienen interés en hacerlo, ¿no? No, tienen el interés contrario. Bueno, María, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y nos mantenemos en comunicación y esperamos que la concentración de mañana en frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires sea numerosa y representativa. Muy bien, allí estaremos nosotros. Un abrazo grande. Un abrazo María, para ustedes también. Hasta Chao. Luego. María Landi, entonces activista por los derechos humanos palestinos, y esto es mañana, ¿verdad? A las 16 horas, frente a la Embajada de Israel, Avenida de Mayo 701, y también la consigna es agua y sal. Sí, y también en Uruguay, que es mañana miércoles a las 10 de la mañana, en la sede del Serpag, en Joaquín Requenas 1642, también, por libertad y la dignidad. Desde lejos no se ve,

acá ya estamos volviendo a otro próximo bloque en este Enredando las Mañanas. Sí, vamos a comunicarnos, ya estamos comunicados con Alejandro Olmos Gaona, porque el gobierno autorizó a las secretarías de Hacienda y Finanzas a colocar bonos públicos por hasta 20 mil millones de dólares y estableció que se renunciaba a oponer la defensa de inmunidad soberana. Esto fue a través del decreto 334 firmado en este caso por Michetti en sustitución de el excelentísimo, no se dice más excelentísimo, el presidente. Buenos días, Alejandro Olmos. Hola, buenos días, ¿qué tal, Daniel? Muchas gracias por atendernos. Bueno, es la primera vez que se saltea esto, que se dice, se desiste de oponer la defensa de inmunidad soberana. No, esto es una cuestión habitual que empezó en 1976 y ha continuado hasta hoy sin ninguna excepción. Ajá. Todos los gobiernos del 76 hasta la fecha, incluidos por supuesto todos los gobiernos democráticos, han renunciado a la inmunidad soberana del Estado, se han sometido a la legislación de los Estados Unidos y Gran Bretaña, se han sometido a la jurisdicción de esos tribunales, así que esto no es algo que me asombre porque es lo habitual. Ajá. Claro, salió, por ejemplo, en Clarín lo tomaron con negritas y destacado, entonces uno tiende a pensar que quizá haya sido una novedad, y tú estás confirmando que no lo es. Entonces. Y no, porque, perdón, además de lo que la dictadura modificó el Código de Procedimientos a los efectos de poder someter al país a la jurisdicción extranjera, es decir, después que vino la democracia, las reestructuraciones de deuda se hicieron bajo esas condiciones. Claro. Inclusive en el 2005, cuando el doctor Kirchner emitió el 2004, cuando emitió los dos decretos, 319 y 1735, para reestructurar la deuda del 2005, también se sometió a la jurisdicción de Estados Unidos y Gran Bretaña, también renunció a la inmunidad soberana del Estado, también se sometió a la legislación de los países. La señora de Kirchner, el año 2010, hizo lo mismo a través del decreto 563, y el presidente Macri, desde el año pasado, que está endeudando exponencialmente al país, ha hecho exactamente lo mismo en todos los decretos, inclusive en los dos, aparte de este 334, emitió el 29 y el 231 hace unos meses, por el cual se han emitido más de 22 mil millones de dólares. Sumados a estos 20 mil, son 42, sumado a los 48 mil emitido el año pasado, podemos darnos una idea de la ferocidad de este nuevo endeudamiento. Que aproximadamente nos estamos acercando al 50% de la deuda que encontró este hombre. De la deuda que encontró este hombre, puede ser 200 bueno, y pico de mil, y ya estamos casi en 100 mil. Exactamente. Lo que pasa es que una de las peligrosidades de todo esto es que, bueno, si uno contrae una deuda para hacer una inversión pública redituable que permita repagarla, pero primero, la Argentina no tiene posibilidad de repagar la deuda, claro. Por lo tanto, esta deuda la va a seguir refinanciando con incremento de intereses. En segundo, es deuda para enjugar el déficit fiscal y pagar gasto corriente. Y eso es lo peligroso porque entramos en una espiral que parece que en este momento nadie ve, porque claro, o no tienen mala memoria y no recuerdan lo que pasó en el 2001 claro. Y lo que pasó en el 92 cuando Cavallo dijo, bueno, reestructuramos la deuda y la deuda del año 2000 va a ser un lejano recuerdo. Cuando Cavallo la reestructuró en el 92, la deuda era de 62 mil millones claro. Y el lejano recuerdo al que hizo referencia en el 2000 era de 145 mil millones. Entonces, indudablemente, acá el problema es que los economistas, que son los que tienen el privilegio de hablar sobre la deuda, no tienen memoria, no tienen conocimientos históricos, pareciera, no les importan los contratos que se firmen, que uno se someta a cualquier jurisdicción, eso entienden que son detalles, ¿no? Y bueno, y así estamos. Claro, bueno, o conocimientos que sesgados, que los utilizarán, porque, perdón, tú sos economista, no puedo hacerlo extensivo a todos, ¿verdad? Uno tiene compañeros también, economistas, digo, pero hay algunos que evidentemente seleccionan lo que quieren recordar, ¿no? No, por supuesto, además de este endeudamiento, hay otro del que generalmente no se habla y que es también extremadamente peligroso, que es el endeudamiento cuasi fiscal del Banco Central. El Banco Central, cuando dejó el gobierno la señora de Kirchner, tenía una deuda cuasi fiscal de 25 mil millones de dólares, ajá, que son LEBAC emitidas en pesos a tasas de interés altísimas. Pero bueno, en ese momento la tasa que dejó el gobierno anterior era del 24%. Cuando asume Macri, sube rápidamente la tasa del presidente Sturzenegger y la sube al 38,5. Imagínense una inversión que da el 38,5 de interés anual. Bueno, si bien esto se fue ajustando y ahora es del 27%, esa deuda que dejó la señora Kirchner en 25.000 millones de dólares, este gobierno en un año la subió a 52.000 millones, más del doble. En un año. Sí, es impresionante. Y lo otro que pregunto, esto, si bien uno entiende que el LEVAC es emitido en pesos, el hecho de que el dólar esté planchado hace que este rendimiento del 27, pongámosle, sea en dólares, ¿no? Y por supuesto, porque yo tengo dólares, los vendo, compro LEVAC, en uno o dos meses las vendo, vuelvo a comprar hoy, así es un poco, de alguna manera, esa famosa bicicleta de la época de Martínez de Hoz, donde se venía con dólares, que uno sabía el aumento del dólar de acuerdo a la tablita, entonces los vendía, invertía en pesos, se pagaban tasas descomunales. Esto se está haciendo de una manera desaprensiva. Además, fíjense, el año pasado, el Banco Central, de intereses de esas LEVAC, pagó más de 120 mil millones de pesos. Ahora, claro, la explicación que dan es que, bueno, tenemos un vencimiento por 10.000, emitimos 12.000, cancelamos las 10.000, pero empezamos a deber 12. Claro. Y esto, como yo te decía, ha ido creciendo, creciendo, creciendo, y va a llegar a un nivel insostenible, y cuando estalle, ¡ah, claro! Y se van a buscar culpables, la herencia recibida y todas esas cosas que se dicen, ¿no? Sí, sí, bicicleta financiera, creo que sería una reposición, una remake de la bicicleta financiera que ya conocimos. Y a esto se le suma entonces las deudas que las provincias también están tomando. Claro, pero además hay una peligrosidad que ha sido materia de una discusión que yo he tenido ahora con algunos abogados, porque si bien el presidente Macri renuncia a la inmunidad soberana, exceptúa de esa renuncia a determinados activos del Estado. Sí, sí. O sea, los activos del Banco Central, los activos de las representaciones diplomáticas, bienes de uso público, bueno, una serie, ¿no? Ahora, las provincias, que de acuerdo a la Constitución Nacional tienen el dominio originario de los recursos naturales y que además pueden contratar sobre esos recursos, al emitir bonos, están garantizando con recursos esos bonos en caso de que no los paguen. Y bueno, parece que esto tampoco importa, entonces en este momento se está endeudando gran parte de las provincias argentinas, claro, especialmente la provincia de Buenos Aires, y bueno, es una espiral, es decir, nadie tiene conciencia de lo que significa el sistema de la deuda y cómo afecta a un país cuando esa deuda no se contrae para inversión genuina, sino como les está construyendo este momento la Argentina. Alejandro Olmos, te agradecemos mucho esta intervención en Enredando las Mañanas. Perfecto, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Economista Alejandro Olmos, la verdad que era para continuar conversando sobre esto. Sí. Es también muy angustiante, por lo menos me parece a mí, ver lo que está ocurriendo, poner en números lo que está ocurriendo. Sí, ¿no? Ponerlo, y aparte saber que las cámaras también votaron este endeudamiento. ¿Eh? Exactamente. No estamos, que no es solamente que de parte de, como hablábamos el otro día, porque ahora no tenemos ministro de Economía, sino que tenemos 5 ministros Hacienda, tres, no sé, yo, todos los que hablan de economía, pero más allá de eso, también compraron eso en la cámara, ambas cámaras, y han votado este endeudamiento. Claro, claro. Bueno, lo que decía él, después se encontrarán culpables, y cuando vuelva Macri va a decir, yo no firmé esto. ¿Quién lo firmó? ¿Quién lo firmó? Gabriela Michetti. ¡Ah! Esta es la voz de la gente. Esta es la voz consciente. Hay represión y compra de conciencias para los que no piensan igual que tú. Hay desaparición, tumba, orejas para los que no seguimos que dictas tú, y es que no nos conformamos con limosnas ni migajas, y eso es lo que ofreces tú. Queremos más que tus falsas promesas, pero ya no creemos que puedas darnos eso tú. No, no, no, no, no, no, no creemos que puedas darnos eso tú. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Puro bla, bla, bla, y nada de verdad contigo. Puro bla, bla, bla, mentiras sin parar. Puro bla, bla, bla, y nada de acción. revolución. Ya estamos listos para tomar el control. Estamos armando el poder caracol. Escúchalo como suena el poder caracol. Míralo como florece el poder caracol. Representando al poder caracol. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Este es el canto de los sin voz, sin voz, la voz de los discriminados. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Escucha cómo suena la voz de los sin voz, la voz de los marginados. Suena la voz de los explotados. No más. No más. No sé qué está pasando aquí, tanta pobreza y desigualdad. La ira somete a la paz con la mentira, con la falsedad. No sé qué está pasando aquí, tanta violencia, tanta destrucción. Podría salirse de control, el tiempo va deprisa, hay que reaccionar. Despierta, wake up. Estamos armando el poder caracol. Escúchalo como suena el poder caracol. Míralo como florece el poder caracol. Representando al poder caracol. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Este es el canto de los sin voz, sin voz, la voz de los discriminados. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Escucha cómo suena la voz de los sin voz, la voz de los marginados. Suena la voz de los RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Ese mundo al revés que nos lleva a Escobar. Y en Escobar está Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien acá, bien. Disfrutando del día. Hermoso día, ¿eh? Hermoso día. Un solcito, aprovecharlo, ¿eh? Sí. Porque se viene la lluvia los próximos días, dicen. Sí, eso es lo que dicen. Dice, pero por ahora, bueno, tremenda helada ha caído por aquí. Ajá. Sí, todavía está algunas plantitas con alguna gota de, en fin, de rocío. Bueno, vio cómo es esto, demora sí. Hasta que se va esa neblina, que claro, nos hace aparentar que está todo nublado, ¿no? Sí. Así que bueno, pero bien, Edenor me está bendiciendo con un hermoso corte de luz también. Bueno, eso para que usted tenga una vida más natural. Lógicamente. Sí. Exactamente. De eso vamos a hablar, Bueno. De eso vamos a hablar. Pero por supuesto, el oyente, la oyenta habitual, está esperando este momento de cierta elaboración arbitraria sobre los medios masivos de información comerciales y estatales. Bueno, por supuesto, espera cuál es el periodista nominado antes que cualquier cosa. ¡Sí, señor! ¿Cuál es el periodista nominado de estos últimos días? Y como siempre le digo, bueno, cuesta elegir. Cuesta elegir, sí. Cuesta elegir para nuestro sorteo de fin de año, a ver quién se lleva el premio mayor. Uh-huh. Ha estado muy disputado, pero bueno, creo que la palabra autorizada en el diario La Nación el señor Carlos Pañi. Ajá. Me parece que ha dado muestra sobrada de ganar por lo menos el galardón, de tener el galardón en estos días, ¿eh? A propósito de sus reflexiones en torno al 2x1. Lo invito a escuchar una hermosa conversación con Juan Micheli, que, indignado con algunas cosas, bueno, le hacía algunos comentarios en la entrevista. Bueno, escúchela y saque sus propias conclusiones. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Juan, ¿cómo estás? Bueno, bien. Vamos a hablar del 2x1. Si no queda otro remedio. No queda otro remedio. A ver, ¿qué es lo llamativo de este tema? Primero, creo que sigue habiendo como grandes malentendidos con esta cuestión, y es lógico que sea así, pero es una cuestión, por un lado, que despierta muchos sentimientos, toca fibras muy íntimas en la sociedad, en la opinión pública, en la política. Por otro lado, es una cuestión que tiene tecnicismos que por momentos son difíciles de entender o de explicar. Esos tecnicismos por momentos también frustran expectativas de cosas que a uno le gustarían, pero que son imposibles porque el marco legal lo impide. Y ahí está el problema de las garantías, Juan. La garantía no fue hecha para aquel que es un ejemplo moral. Justamente el que necesita garantías es el represor, que uno tendería naturalmente por repulsión moral a no concederle ninguna garantía. Esto es la civilización. Y esto es lo que está en juego. ¿Cómo quedan, sobre todo, Rosati y Rosengrantz con este, digamos, entre comillas, pecado original? Yo tengo una resistencia enorme a decir que aquí hay un pecado original por interpretar razonablemente la ley. Bueno, en tu caso, pero mayoritariamente se cree y se señala a los tres jueces, a ellos tres, Elena Jaetón de Olasco y ellos dos. ¿Cómo quedan a futuro en la opinión pública? Bueno, habrá que ver qué capacidad tienen ellos de ir explicando con el tiempo, en un contexto menos enardecido, que lo que hicieron estaba tan de acuerdo con la ley que los que lo critican tuvieron que hacer una ley de dudosa constitucionalidad para corregir lo que era inevitable hacer si se tenía el régimen legal anterior. Bien. Bueno. Es este... Lo que no me termina de quedar muy claro es qué es lo que él deseaba y los mecanismos están frenando. Claro. ¿Cuáles son los mecanismos legales que están frenando lo que él desea, por lo menos, ¿no? Que, bueno, hay que asegurar las garantías a los represores. Bueno, en fin, creo que ha dado sobradas muestras de estar a la altura del podio. Sí, va a ser difícil. Yo sigo buscando en mi cabeza un calificativo. Por ahí al final del bloque lo encuentro. Sí. Pero, este hombre. Bueno, por supuesto, la gente que está vinculada a los servicios, usted sabe que es deleznable, ¿no? Deleznable. Bien, gracias. Bien, no, faltaba más. Así que, bueno, a Carlos Pañi lo ponemos en ese sector, ¿eh? Volvemos, si se quiere, a su apreciación inicial sobre estos problemas naturales. Lo compartíamos el viernes pasado en el Piedra Libre. Compartíamos la importancia que tiene relacionar la cultura, los hechos sociales, asociarlos a la naturalización, es decir, a la naturaleza. Naturalizar los conflictos sociales, naturalizar lo que sucede fruto de la acción del hombre, nos lleva por caminos extraños en términos metafóricos. Es decir, terminamos asociando lo que nos sucede todos los días con el ritmo natural de las cosas. Las plantas, los frutos, los árboles, el sol, el día, la noche. Bueno, en fin. Los para brotes, eso, esos brotes verdes. ¿Cómo? Brotes verdes, ¿no? Brotes verdes, exactamente. Brotes verdes se titula efectivamente el... lo que hemos podido recuperar a propósito de qué se habla de la economía por estos días. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Hay una frase hecha que se repite tantas veces sin sentido. Naturalmente, naturalmente, naturalmente, naturalmente, naturalmente, naturalmente, naturalmente. Bienvenida la imaginación. Nicolás Duchovne, que es el ministro de Economía de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, de Hacienda de la Nación. Ah, de Hacienda, cierto. Pero sí, bueno, muchas gracias. Que ahora no hay más ministro de Economía, ¿no? Somos varios los que estamos en el área económica, yo soy el ministro. Te tocó un buen momento, porque antes solo puteaban al ministro de Economía, es ahora cierto. Pueden putear a 4 o 5. Por eso digo que soy el ministro de Hacienda, para está que muy se bien. Para aclarar. Los rojos son muy rojos. Y los brotes verdes son verdecitos, son apenas verdecitos. Esos brotes verdes que veíamos en enero se siguen robusteciendo y ya vemos un pequeño bosque de brotes verdes.

Estuve con Alibaba. ¿Cómo viene la gira, Amadeo? Viene fantástico. Despegó el avión del presidente Macri junto a Julián Aguada y Antonia rumbo a una gira importante que va a China. Macri va a ver a Tevez, vamos a hablar de Mondongo y además de Tevez y del Mondongo va a buscar inversiones en estos países. La verdad es que lo más importante y lo más relevante es que va a firmar acuerdos de inversiones. 31 mil millones de dólares en áreas como agroindustria, energía, transporte y minería. Estos acuerdos son la implementación de un acuerdo marco que se negoció en China y en Buenos Aires. Lo negociaron Julio De Vido y José López y que firmó Cristina con el presidente Xi cuando él viajó a Buenos Aires en el año 2014. Los empresarios argentinos, señor presidente, se han convertido ya en habitués de la República Popular China. Tan entusiasmados están que las 25 horas le parecen 2 horas. ¿Qué es un acuerdo de cooperación? Te doy plata barata a una tasa blanda a cambio de que vos me des posibilidades de hacer obra pública con adjudicación directa, sin licitación, para empresas del país que da la plata. La Argentina y China tienen mucho para intercambiar. La ruta de la seda, un gran sistema de infraestructura financiado por China, realizado por empresas chinas que se extiende sobre África, sobre Europa y sobre América Latina. ¿De qué estamos hablando? Rehabilitación del ferrocarril General San Martín, realizada por una empresa que hasta hace 2 años tenía en la Argentina como representante a Franco Macri, el padre del presidente. Rehabilitación del ferrocarril Mitre, del Urquiza, del Belgrano Cargas, otra empresa conocida por Franco Macri porque en su momento fue socio que compartía con Hugo Moyano. Energía, centrales hidroeléctricas, todas en distintas provincias, en general provincias peronistas. Por eso hay tantos gobernadores peronistas que acompañaron a Macri en este viaje. Un polo energético muy novedoso porque no se lo conoce en el ambiente de la energía, de gas en Zárate. 2 centrales nucleares. Para pagar esa energía y que esto resulte rentable, ¿cuánto se nos va a cobrar la luz? Lo que es China hoy en Argentina. Hay que pensar que uno de los bancos más grandes de la Argentina, uno de los 10 bancos más grandes de la Argentina, es chino. En el sistema financiero, China es un fuerte jugador. Sí. En el petróleo, una de las principales marcas de estaciones de servicio, el 50% de esa empresa es de capitales chinos. Y en la minería vinculada al oro, la principal empresa que extrae oro de la Argentina es de capitales chinos. Ya rompimos con la Barrick, ¿no? No, esa es otra. Esa es otra. Es otra, sí. ¿Cómo estamos en la relación comercial? Solamente en los primeros 3 meses del año ya tenemos un déficit de más de 2.000 millones de dólares. Epa. Neon Autos es de una firma que está controlada por la familia Macri, de origen chino. Chu, mi men, chu mi se, voilà. La Argentina y China tienen mucho para intercambiar. Los invito a todos a brindar por los indisolubles lazos entre nuestros dos hermanos países y la visión de un futuro común conjunto. Bien. Me parece que vamos a necesitar ese aparatito traductor. Sí. Que hay una propaganda que ahora lo está diciendo, no sé qué es, algo ahí. Sí. Pero vos escuchás, viste, y cuando hablen vamos a entender qué dice. Sí. Si no puede ir, bueno, a las escuelas bilingües del gobierno de la ciudad. Ah, también chino mandarín. Chino. Ah, chino mandarín. Chino mandarín, muy bien, bueno. Es una propuesta, que le hago. Sí. Si quiere. Le enseñan distintas formas de decir cómo bajarse los lienzos, ¿no? Más claro. Creo que en chino se dice inversiones. Así que bueno, ahí escuchaba, ¿no? De eso también participó muy activamente, lo señalábamos en otra oportunidad, el exministro Randazzo, ¿no? Que ahora vuelve. Vuelve a hacer noticias, nuevamente está ahí. Efectivamente. Jugando su lugar. Sí. Así que, bueno, ¿se acuerda? Conocido por los trenes. Sí, claro. ¿No? Conocido por los trenes. Sí. ¿Vuelve el tren bala entonces ahora? y se ve que se viene el tren bala. Bueno, no sé, si no lo logró antes, no, bueno, qué sé yo, tampoco pierda las esperanzas. Igual, acá la preocupación por lo menos es, ya tenemos un puerto gasífero acá en Escobar, claro, se viene novedoso, así es la palabrita que utilizan, novedoso en términos de gas, acá en Zárate. Claro. Con lo cual, bueno, no sé, el día que vuele, vuele todo. Sí, claro, eso es gravísimo. Todo lo que anunciaron es gravísimo. Gravísimo. Las centrales termoeléctricas y todo lo demás, en fin. Sí, y sin mencionar, por supuesto, los negociados que claramente los definía, insisto, la voz que escuchaban ahí no es ni más ni menos que de nuestro personaje candidateable nominado de periodista de estos días, que es Carlos Pañi. Que claro, o sea, mismo diario La Nación se horroriza de lo que están haciendo. Exactamente, exactamente. En fin, que el oyente, la oyenda, saque sus propias conclusiones. Bien. Muchas gracias, Pablo. Les mando un abrazo. Un abrazo. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Vuela, vuela este programa. Ya estamos ingresando a la última media hora de Enredando las mañanas. Y de Relatos Salvajes veníamos. Sí. Y a Relatos Salvajes vamos, ¿verdad? Sí, vamos. Vamos ahí porque este jueves 18 a las 19 va a haber una charla debate en la Facultad de Sociales. Relatos Salvajes, los discursos mediáticos hegemónicos que preparan el consenso para el avance de la represión de la protesta. Pero bueno, para que nos cuente un poco qué es lo que va a pasar este jueves, estamos ya comunicados con Virginia. Buenos días, Virginia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Gracias. Bien, acá. Preparando esta charla, debate. Sí, justamente, nosotros en realidad organizamos esta charla en torno a un taller abierto en la facultad que tiene la idea de generar, digamos, una experiencia de trabajo entre los y las estudiantes de comunicación social de la UBA. En el que se puede articular, digamos, el espacio de la radio con el de la facultad, entendiendo que nosotras pensamos que hay una especie de falta, digamos, en cuanto a lo práctico, más que nada en relación a las redes comunitarias. Y bueno, en torno a eso iniciamos la charla, que en realidad es una charla abierta también, es una charla debate, que se inicia, que sería el pie para iniciar el taller, digamos, este jueves en la Facultad de Ciencias Sociales a las 19. Uh-huh. En torno a esto que comentaban ustedes, que sería cuáles son las estrategias, digamos, para combatir la batalla ideológica, cuál es el discurso fascista que viene de la mano con un contexto de represión, digamos, de opresión, cuál es el discurso fascista, digamos, arrancar desde la pregunta más que desde la afirmación de que hay un discurso fascista y que nosotros lo tenemos que combatir, nosotros y nosotras, ¿cómo lo tenemos que combatir? Sí, sí, claro, el tema, claro, de género también, ¿no? Esa, cómo hablamos, ¿no? Cómo estas políticas que se están generando, ¿no? Estas políticas punitivas, ¿no? Claro, exactamente, sería eso. El taller tiene, por un lado, esta parte, digamos, más conceptual, digamos, que tiene que ver con la idea de pensar nuestro rol como comunicadores y comunicadoras, cuáles son los objetivos, para quién, por qué, digamos. Y por otro lado, también el taller tiene la idea de, tiene una parte más práctica, más, más técnica en sí, digamos, de operación de radio. Pero, digamos, la charla en realidad sería como más enfocada a las estrategias para poder combatir el discurso fascista, ¿no? Sí, esa parte no la había entendido, o sea, claro, que tiene una parte práctica también, claro, en cuanto a lo técnico. Hay un taller después, sigue con un, claro, taller que empieza el 26, ¿no? Claro, en realidad la charla abierta sería como un disparador para hacer un taller abierto. Ahora me quedó claro, sí, sí. Claro, entre los de los estudiantes de comunicación, digamos, como una instancia de formación colectiva, digamos, ¿no? Claro. La charla sería un disparador para esto. La charla va a estar en torno a esto que decíamos, los relatos salvajes, digamos, hablando un poco de cuáles son las estrategias comunicativas ante el discurso fascista, ¿no? Claro. Con varios invitados para esta charla. Eduardo, claro, Blanco, de la revista Barcelona, Florencia, sí, Minici, del colectivo Ni Una Menos, Tomás Eliashev, de Cipreva, FM Riachuelo de Farco, La Tribu Amarc y La Retaguardia de la RNMA. Claro, justamente nosotros habíamos pensado, por un lado tenemos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, como decían ustedes, de Farco, de Amarc, y por otro lado teníamos también una línea como más sindical, claro, tenemos también una compañera del colectivo Ni Una Menos, digamos, de Revista Barcelona, que tienen otra perspectiva, digamos, en cuanto a las estrategias, digamos, y cómo funcionan los medios en los que están relacionados, digamos. Entonces, claro, nos interesaba el debate en torno a todo esto, digamos, y lo que podía aportar cada uno desde su lugar, ¿no? Claro. Bueno, una suerte de, van a ser, imagino, o por lo que entendí, una, en principio, una caracterización de estos discursos que habilitan otros discursos, ¿no? Claro, por supuesto, que habilitan otros discursos y también otros accionares, digamos. Y la resistencia, claro, exactamente. Y otros esos discursos que además vienen con la acción directa de la represión y las distintas formas de violencia, claro. Y claro, por otro lado, también un análisis sobre cuál es el lugar desde donde se resiste eso y de dónde se trata de cambiar, ¿verdad? Exactamente, no solamente el lugar de la represión, que sería como la consecuencia más material, si se quiere. Claro. También, digamos, desde cómo se, desde el lugar de los femicidios, digamos, cómo se tratan esos temas, o no sé, la pobreza, los crímenes de odio, lo que sea, digamos, la forma en la que se tratan estos estos temas que al final derivan en consecuencias secundarias, digamos, que sería la reproducción de los mismos hechos. Uh-huh. Y de nuevo, la discriminación, la opresión, claro, etcétera. Uh-huh. Así que bueno, esto va a ser mañana, el jueves, 18 sí. de mayo, a las 19 horas, en la Facultad de Sociales en Constitución. Exactamente, sí, va a estar, como comentaban ustedes, con la presencia de Eduardo Blanco, Florencia Muniz y compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, quienes quieran participar del debate abierto. Perfecto. ¿Entrada por dónde? ¿Cómo, perdón? ¿La entrada es por...? La entrada es por Santiago del Estero. Santiago del Estero. Sí, no sé exactamente la altura, pero Santiago del Estero. No importa, no, porque me ha sucedido que después resulta medio un laberinto, ¿no? Entonces me dicen, tiene que salir y entrar por... Bueno, entonces es entrando por Santiago del Estero. Exactamente. Muy bien. Está bien, perfecto. Bueno, Santiago del Estero 1029 me dicen acá por Cucaracha. Ah, bueno, bárbaro, genial. Bueno, entonces ahí estaremos el jueves a las 18 a las 19 horas. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bárbaro, muchísimas gracias, Virginia. De nada, gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día. Gracias, buen día. Bueno, Virginia, integrante del Movimiento de la Dignidad, también de la carrera de comunicación. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, ¿qué pasa? Le dimos tiempo para llevarse un mate, no se queje. No se queje, sí. ¿Eh? Y nos vamos para las obras en la cuenca del río Luján. Efectivamente, porque allí, por lo que entendimos, están comenzando estas primeras obras en la cuenca del río Luján y corresponden al partido de Campana. Esta cosa de primero modificar la naturaleza y luego tratar de mitigar los desastres que se han hecho al modificar la naturaleza. Y ya estamos comunicados con Jorge Svaton, que es integrante de estas organizaciones que en red, digamos, no solo resisten estas propuestas, sino que además proponen soluciones, los vecinos de la cuenca del río Luján. Buenos días, Svaton. Buenos días, muchachos. Jorge, por favor. Jorge, muy bien, Jorge. Entonces, te agradecemos la comunicación, ¿eh? Bueno, no, es por así... Favor, gracias a ustedes por comunicarse y difundir estas problemáticas, ¿no? Es así, estamos frente al comienzo, o por lo menos la perspectiva del comienzo de obras ahí en la cuenca del río Luján, en Campana. Sí, efectivamente, A raíz de un estudio que se hizo hace ya un par de años, una consultora que lo encargó el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires para ver la problemática de las inundaciones, básicamente, surgieron una serie de propuestas de distintas obras a partir de ese estudio. El problema es que todo este tipo de obras que se plantean, como ustedes bien decían recién en la introducción, es meter más mano el hombre en los sistemas naturales, claro, y desordenarlos totalmente, digamos. Entonces no hay ninguna garantía de que esas obras van a funcionar. Claro. Por otro lado, legalmente, cuando se plantean este tipo de obras tan importantes, hay que cumplir, digamos, la ley de medio ambiente impone ciertos estudios y medidas antes de arrancar con estas obras, como por ejemplo el estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental, que entre otras cosas exige que se haga una audiencia pública para que todos tengamos oportunidad de enterarnos de en qué consisten esas obras y de opinar sobre esas obras, ¿no? Claro, claro. Todo esto no se estaría cumpliendo y se empieza ya a avanzar por los anuncios que uno ve en los medios, ¿no? Parecería que ya están arrancando. Nosotros pudimos acceder a unos planos sobre ya para pedir la licitación para lo que es el ensanche del Canal Santa María, que es una de las obras propuestas. El Canal Santa María es un aliviador del río Luján, ya en el partido de Campana, que claro, atraviesa una reserva natural como es la reserva Otamendi, que es corresponde a parques nacionales. Es un área, digamos, que se decidió resguardar, es sitio Ramsar, bueno, tiene un montón, y esta área también forma parte del área de amortiguamiento, todos los humedales que están en torno a la reserva, ¿no? Uh-huh. Con lo cual se está anunciando una obra que se está metiendo directamente en un área que ya está declarada como reserva, ¿no? Y lo digamos, a nosotros nos llama la atención que hay unos terrenos privados que están sobre el río Paraná, y la forma de llegar por tierra es justamente atravesando esta reserva. Y en esos terrenos privados hace muchos años se viene anunciando un emprendimiento urbanístico, claro, privado, ¿no? Claro. Y para acceder o para construir necesitan rellenar. Con lo cual es sospechoso que quieran arrancar con esa obra que va a ensanchar el canal Santa María. Todos los barros que extraen del lecho se usan para rellenar justamente estos lugares y para hacer ese camino de acceso que atravesaría la reserva, ¿no? Claro. Lo cual también te da la sospecha de cierto negociado, ¿no? Ahí, o sea que, y aparte, pues, dicho sea de paso, en el partido Campana, a raíz de la lucha de los vecinos de la zona de Los Cardales, que es donde se quiso hacer un emprendimiento privado sobre humedales, justamente, uh-huh, el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza por unanimidad de todos los partidos para declarar la zona de humedales en Campana, los humedales asociados al río Luján, como no urbanizables, o sea, resguardar el funcionamiento de los humedales como un área que cada tanto se inunda. Claro. Y entonces es raro que quieran hacer un canal para desagotar un área donde Campana decidió que se siga inundando, digamos, ¿no? Porque sí, sí, el funcionamiento natural de esa área. Claro. Así que eso es puntualmente lo que estamos nosotros preocupados en este preciso momento, con lo cual nosotros también, los vecinos del humedal de Cardales, estamos en comunicación con otras organizaciones y vecinos de toda la cuenca, porque obviamente todas estas cuestiones no se pueden encarar desde un municipio, desde un punto, desde una localidad, porque un río funciona como un sistema, digamos, claro, no entiende totalmente de divisiones políticas. Uh-huh. Y entonces este tema lo estamos abordando desde una red de organizaciones que van desde Suipacha, Mercedes, Pilar, Luján, Escobar, Tigre, ¿no? Uh-huh. Y en principio estamos pidiendo información y tratando de difundir el tema, ¿no? Correcto. Sí, es tan importante, te estábamos escuchando, esto de tener una visión general de toda la región que han logrado ustedes durante todos estos años. Y que también imaginamos que esa decisión del gobierno de conservar esta reserva de humedal, como lo que es un humedal, tiene que ver con alguna victoria parcial, por lo menos, de ustedes de imponer estas cosas, ¿no? Uno imagina eso acá. Ahora, la pregunta que por lo menos yo me hacía es, ¿estas obras, por qué hay que hacer obras para mitigar estas inundaciones? ¿Qué cosas se han hecho antes que están mal hechas y que de repente son las que están produciendo realmente estas situaciones? Bueno, básicamente, acá hay un dilema, digamos, entre las obras. Hay gente que se inunda, básicamente, en Luján y en Pilar. Ustedes habrán visto las noticias. Sí. Cada tanto aparece la Basílica de Luján inundada, ¿no? Sí, sí. Acá hay como un conflicto entre gente que se inunda y la visión más ecologista del tema, ¿no? Que tendemos a no seguir haciendo obras, ¿no? Claro. Acá hay un desmadre desde el vamos, que es ocupar zonas inundables, ¿no? Claro. Yo siempre pongo un ejemplo: si vos te vas a vivir a la ladera de un volcán en actividad, uh-huh, estás como arriesgándote a que algún día venga la lava y te lleve, sí, todo. Sí, y sí. No, sí, no le vas a reclamar a alguien que te haga alguna protección, uh-huh, para que no te venga la lava encima, ¿no? Claro. Entonces, ya hay una cuestión desde el vamos, que es la ocupación de áreas inundables. Uh-huh. Parece que no aprendemos, digamos, porque la ciudad de Buenos Aires, que se inunda porque decidió en algún momento entubar los arroyos, uh-huh, y ocupar los valles de inundación, son las zonas que uno siempre ve en Buenos Aires que se inundan, ¿no? Claro. Y ahora se hacen obras, se gasta más dinero en hacer obras para como los reservorios que están haciendo, que está perfecto, pero es siempre seguir destinando recursos que se pueden destinar para cosas más útiles y necesarias, uh-huh, para tratar de contrarrestar lo mal que se hizo antes. Y nunca se apunta a tratar de resolver el problema del vamos. Uh-huh. Por ejemplo, como todos sabemos, en los humedales del río Luján se viene avanzando con emprendimientos privados que vienen rellenando los humedales en Tigres, Terrible, en Escobar, Pilar, Luján. Y son los causantes de que en los últimos años se hayan agravado las inundaciones, porque claro, el agua que ocupaba antes esos bañados, ahora sabemos que se llaman humedales, uh-huh, y sabemos todos los servicios ambientales que brindan. Claro. ¿No? Porque eso también es algo medio nuevo. Antes se pensaba un bañado es tierra que no sirve para nada desde el punto de vista meramente mercantilista, ¿no? Claro, no rellenemos, pensar, rellenemos, no, claro. No construir, no sirve para nada eso. Pero bueno, hoy sabemos que, uh-huh, son súper útiles, están vinculados al agua y al agua dulce en este caso, uh-huh, que es un bien que viene escaseando, ¿no? Y, uh-huh, que en el futuro va a ser escasear más, sí. Claro, entonces, en vez de todos estos planes ahora que se hacen y propuestas, nunca cuestionan estos emprendimientos privados que se han hecho sobre humedales, transgrediendo muchas leyes, porque hay muchos de estos emprendimientos que la gente, si uno se mete en los sitios de internet, viene puteando a las empresas porque no pueden escriturar porque están plagados de ilegalidades, ¿no? Claro. Después a veces las arreglan con connivencia de funcionarios, uh-huh, etcétera. Pero el tema es que las propuestas de solución ahora empiezan a, se menciona también relocalizar barrios humildes que se inundan. Y nadie cuestiona por qué no relocalizar estos emprendimientos, claro, que están causando el daño ambiental. Sí, sí. Y encima son sectores de poder adquisitivo elevado, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, nosotros un poco cuestionamos esto, que la visión es siempre meter parche y parche y parche, que no va a solucionar, eso va a traer aparejado otros nuevos problemas y si entramos en un mecanismo que no soluciona nada. Claro. Bueno, yo ahora en este momento no recuerdo, pero creo que fue en la cuenca del Mississippi, ¿no?, donde se llegó a la conclusión que no había otra que relocalizar los barrios que se habían mal construido, ¿no? Mm. Si mal no recuerdo. Exacto, es en Mississippi y en Holanda también. Ajá. En la desembocadura del río Rin. Hay un concepto de devolverle al río, claro, lo que es del río. Claro. Ellos se están dando cuenta que es más barato desde el punto de vista capitalista, donde todos los evalúan en función de beneficios y costos. Exacto. ¿No? Les cuesta menos trasladar los lugares, digamos, las urbanizaciones, tanto industriales como urbanos, para viviendas, digamos, que, uh-huh, se han hecho en lugares inundables, cuesta menos trasladar esto y dejar que el río ocupe nuevamente el cauce de inundación, o digamos las planicies de inundación naturales, que seguir insistiendo en hacer obras y obras y obras, y los daños, porque las obras en ingeniería, ninguna obra es 100% efectiva. Siempre se trabaja con un riesgo, digamos. Se trata de minimizar ese riesgo, pero uno nunca sabe el clima a qué va a llevar, las lluvias no se pueden predecir con exactitud. No, hasta ese punto. Las inundaciones que van a causar, dónde están las intensidades mayores, los focos de mayor intensidad, el núcleo, digamos, de una lluvia. Entonces, como es impredecible, el ingeniero hace un cálculo y dice, bueno, en función de las estadísticas, las intensidades históricas, vamos a suponer, y nos ponemos un margen de seguridad, que también lo decide uno así arbitrariamente, porque si no habría que hacer obras carísimas, ¿no? Sí. Pero esas obras a la larga fallan, ¿no? Entonces, a raíz de ese fallo, los costos suelen ser terribles, ¿no? Sí, mucho más bien. Que tratar de recuperar, remediar, que un poco también lo que dice la Constitución en su artículo 41, que cuando se comete un daño ambiental, lo prioritario es recuperar, evitar el daño, ¿no? Claro, bueno, en el sí. caso de la ocupación de humedales, quitar el daño sería remover esos rellenos, ¿no? Correcto. Bueno, imaginamos que ustedes van a esperar una respuesta de lo que ya han pedido y nosotros vamos a seguir atentos a las respuestas que le vayan dando, ¿eh? Bueno, perfecto. Ahí hay un blogspot, ¿no? Dos minutos más. Sí, sí. No, que hay hace un par de años una nueva ley creó el COMILU, el Comité de Cuenca del Río Luján. Ese COMILU todavía no está constituido efectivamente porque falta nombrar directores, pero de hecho se ha nombrado a un director técnico que está funcionando y que ustedes ven en los medios, aparece cada tanto una noticia porque está trabajando en los municipios justamente para plantear todas estas obras. O sea, desde la provincia están vendiendo esta idea de hacer obras. Los municipios, los intendentes dicen, bueno, esto lo manejan toda La Plata, yo no tengo nada que ver, pero están interviniendo en los territorios municipales, ¿no? Cuando yo creo que habría que, digamos, tendríamos que conformar realmente ese comité de cuenca con participación de los municipios y de la sociedad civil, de los vecinos y los afectados, ¿no? Como para que entre todos podamos decidir y ver qué obras serían factibles de hacer y cuáles no, para poder opinar. Sí. Entonces, bueno, es otra disputa que estamos teniendo, es que realmente funcione ese comité de cuenca con participación ciudadana como debe ser y como está estipulado en la ley, ¿no? Perfecto. Vemos que hay mucha información en vecinosdelhumedal.blogspot.com.ar. Así que ahí, sí, ahí se puede informar todo lo que quieran sobre estos temas. Exacto, sí. Si googlean cualquier tema del río Luján, cuenca del río Luján, en Vecinos del Humedal, una de las cosas que hacemos, que tratamos de dar mucha importancia y ponemos bastante energía, es en mantener información actualizada en el blog o en Facebook también, ¿no? Si uno pone Vecinos del Humedal. Igual hay muchas organizaciones que están trabajando sobre el tema. Bueno. Jorge, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, a disposición en cualquier momento que necesiten charlar sobre el tema. Vale. Sí, la seguimos, obviamente. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Jorge Svaton, entonces, integrante de estos Vecinos del Humedal que, bueno, ya la están ahí peleando. Al dueño de la tierra que trabaja, que le paga su sudor con justicia y con verdad. Sueña Antonio que hay escuelas para curar la ignorancia. Sueña que llena su mesa con comida y dignidad. Sueña Antonio con el viento que se levanta y agita. Y sueña que su gente junta empieza a caminar. Sueña Antonio que son muchos lo que soña libertad, y afilando su machete él se pone a caminar. Sueña Antonio que hay remedio para espantar tanta muerte. Sueña y sabe que la historia tiene mucho que pagar. Sueña Antonio y se despierta saludando hacia el oriente, y afilando su machete él se pone a caminar. Él se pone a caminar. Es el dueño de la tierra que trabaja, que le pagan su sudor con justicia y con verdad. Sueña Antonio que hay escuelas para curar la ignorancia. Sueña que llena su mesa con comida y dignidad. Sueña Antonio con el viento que se levanta y agita. Y sueña que su gente junta empieza a caminar. Sueña Antonio que son muchos lo que sueña libertad. Y afilando su machete él se pone a caminar. Sueña Antonio que remedio para espantar tanta muerte. Sueña y sabe que la historia tiene mucho que pagar. Sueña Antonio y se despierta saludando hacia el oriente. Y afilando su machete él se pone a caminar. Él se pone a caminar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y acá está, se nos está yendo el programa. Sí, ¿eh? Si yo le digo, usted me cree porque me acaba de ver. Pero si yo le cuento que acabo de cebar el último mate, créame, es así. Acabo de cebar el último mate. O sea, el primero fue a las 10 y monedas. Y este último... Y 57 estamos cebando el último mate. Y con esto se fue el programa. Se fue el programa. Sin dejar de ver que no nos pudimos comunicar ahora para hablar desde el otro lado. También nuevamente íbamos a volver hacia la otra orilla para hablar sobre la actividad que se va a realizar el 27 de mayo en Paysandú. Donde es contra Monsanto, ¿no? Lo mismo que acá se realiza este fin de semana, el 20, la marcha mundial contra Monsanto, Bayer. Bueno, en este caso íbamos a hablar para la que se va a realizar, pero bueno, tendremos tiempo por ahí la semana que viene de anunciar un poquito más sobre esta marcha. Esa. También en Paysandú, en Uruguay. Sí, que ayer lo tomamos en el Enredando desde Córdoba, lo que va a ocurrir por acá. Claro, exactamente. Bueno, me parece que es despedirnos, señora. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nico. A ustedes. Muy muy poco giro ese mate igual, Viene el mucha actividad dentro del estudio, el mate salió poco. Bueno, tomamos en cuenta. Tomamos el reclamo, acá lo anotamos en el libro. Y bueno, mañana será con tonada. Hoy me parece que. Catamarqueña, tiene razón. Mañana tonada catamarqueña. Nosotros nos encontramos dentro de 15 días, nuevamente, enredando las mañanas. Y los buses con gente escolar, oh, yeah.